pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un episodio más de Econo Nuestras, aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, desde la sala Clotario Blés con DJ Clotario en las perillas. Y bueno, Napoleón, yo aquí transmitiendo desde la CGT. No sé si se han percatado, recién aparte estábamos escuchando la canción Señor Matanza de Mano Negra. Pero aparte, nuestra introducción del programa se escucha la frase: pero qué economía más grande. No sé si es que la voz le suena familiar, pero esta fue emitida por el dictador. Y es que es cierto, porque para él es una economía grande desde la perspectiva de los patrones. Un diseño económico, una forma de relacionarnos que también está presente, cultural, política y hasta moralmente en nuestra sociedad. Un diseño hecho a gusto de los poderosos de siempre. Augusto y por Augusto, un modelo cuyos defensores están presentes en los principales directorios empresariales, ocupando sillones del Parlamento, en el gobierno y hasta en las facultades universitarias de economía. Augusto y por Augusto. La pregunta es, ¿pero cómo llegamos a esta economía tan grande para ellos y tan precaria para los trabajadores? Damos comienzo a Econonuestras, hoy para hablar de la economía o de la historia económica reciente, pero en base a ciertos aspectos. Estamos en un contexto en particular, un día después del homenaje a Pinochet, 2 semanas después de las declaraciones del golpista Elwin, y bueno, es natural el llamado urgente a debatir nuestra historia reciente, y para ello hoy indagaremos los últimos 40 o 50 años de historia económica chilena en base a algunos aspectos en particular. Sabemos el diagnóstico de lo que vivimos hoy, ese lo tenemos claro, para eso estamos trabajando aquí en Econonuestras, para fomentar la crítica, no solamente de aquellos que nos escuchan, créanme que también lo hacemos quienes hablamos y quienes estamos en las perillas. Vivimos día a día la precarización y la desigualdad. La pregunta es cómo llegamos a esto, a esta situación del neoliberalismo en Chile. Para ello iremos entregando algunas ideas en voz primero de Aline Maciel. Ella es... Hola Aline, primero te voy a saludar. Aline es historiadora, es brasileña. Ella viene de la Universidad de Sao Paulo. Y es la voz de Pepe Burgos. Hola Pepe. Hola. Pepe es documentalista, investigador social, así te presenté, compa. Con los dos iremos desgranando un poco los trabajos en particular que ellos están haciendo. Están estrechamente ligados a nuestra memoria contemporánea y construyendo historia a partir de eso. Pero para ir abriendo un poco el tema y en base a la contextualización que le hacía, y en particular vamos a partir preguntándole a Pepe, ¿qué representa para ti lo ocurrido ayer en el Caupolicán y sus alrededores para dar una, digamos, una entrada a este contexto en el cual la derecha y la ultraderecha se han dedicado a manifestar su opinión histórica respecto a los hechos recientes? ¿Qué opinión te merece a ti todo lo que ocurrió ayer? Bueno, nosotros hacemos un trabajo de la memoria reciente, se llama, porque el próximo año nosotros vamos a conmemorar o a cumplir los 40 años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Así como está todos aquellos que alguna vez vivimos, yo tuve la fortuna, el privilegio de haber vivido ese tiempo, siendo muy joven, tenía 20 años, y la verdad es que nosotros hemos puesto a recaudo nuestra memoria, hemos estado haciendo un trabajo arduo, mucha gente, por recuperar esa experiencia maravillosa que fue la Unidad Popular, los cambios profundos de transformaciones que se hizo en este país, como en ningún otro país de América Latina. En el primer año de gobierno Salvador Allende, por ejemplo, se nacionaliza la banca, se hieren los intereses de los grupos financieros en este país, el clan Edward, que eran dueños del Banco de Chile, son fuertemente afectados. Y eso no se ha visto. Pues después del gobierno Allende, ni siquiera los gobiernos más progresistas que tenemos, como del Hugo Chávez, el Evo Morales, no han llegado a esos niveles de entrar a nacionalizar la banca. Ahí tú entras a golpear directamente los intereses de los poderosos de este país, de los grupos financieros, ¿ya? Dentro de los grandes cambios que hace Allende es la reforma agraria, profundiza la reforma agraria, ya que Frei, en el año 67, promulga la ley de la reforma agraria y logra hacer en sus 6 años 1.408 expropiaciones, ¿ya? Y bueno, por vez primera, los campesinos sin tierra toman en sus manos las tierras, ¿ya? Ojo, eso es muy significativo, porque en Argentina no existió reforma agraria. Tengo entendido que en Brasil tampoco hubo reforma agraria. Son muy pocos los países que han vivido la experiencia de la reforma agraria. Pero Allende logra expropiar más de 4.440 fundos en 3 años, lo que suma más de 5.000 fundos expropiados y que pasan en manos de los campesinos sin tierra. Por otro lado, los trabajadores, ya cuando viene el paro de octubre, logran tomar en sus manos más de 2.000 industrias, ya. La estadística que entrega en la batalla de Chile Patricio Guzmán dice que el 22% del parque industrial está en manos de los trabajadores, de los obreros. Los obreros hicieron producir las industrias sin los patrones. Eso, sin lugar a duda, que da los cimientos de una revolución en este país y hiere profundamente los intereses de las clases dominantes, de los dueños de la industria, de los dueños de los bancos, de los dueños de la tierra. Y obviamente que ellos comienzan a gestar todo el descontento para provocar las condiciones para dar el golpe de Estado. Y sin lugar a duda que para esa derecha, Pinochet simboliza el hombre que restablece ese orden de clase, que estaba alterado del 70 al 73, y que logra dar un golpe feroz, ¿ya? Tan feroz que es la característica, nosotros siempre hacemos la diferencia. En los otros países que hay golpe de Estado, ¿qué hacen cuando hay golpe de Estado? Derrocan al gobierno, ¿ya? A los ministros, ¿ya? A la gente que tuvo gestión en la administración del gobierno. Pero acá no solamente reprimen a los ministros, a los que hicieron la gestión de gobierno, sino que la represión se extendía a sociales. Y si tú tienes la paciencia, o cualquier radio escucha tiene la paciencia de buscar los campos de concentración que se diseminaron en Chile, ¿ya? Y lo va buscando por regiones o por provincias en esos años, en todas las provincias se instalan un sinnúmero de campos de concentraciones, desde la primera a la 13ª región, ¿ya? ¿Y quiénes son los que van a parar a los campos de concentración? Son los trabajadores, son los obreros, son los dirigentes sindicales. Fue tan grave el tema que solo por el hecho de tú ser presidente de un centro alumno o de un sindicato, de la JAP, que nosotros hemos investigado por ser solamente miembro de la JAP, te detenían y te mandaban a campo de concentración. Entonces, fue un golpe violento que restauró las condiciones de privilegio de clase que han tenido siempre los ricos en este país. Y sin lugar a duda que Pinochet representa eso. Pero para poder restablecer eso, dejaron un reguero de sangre enorme, ¿ya? Que ni siquiera la estadística de los organismos de derechos humanos se han puesto de acuerdo para decir cuántos son, pero son mucho más de lo que ellos dicen. Ellos van a un par de miles y fue mucho más. El hecho que la derecha, que hoy día está en el gobierno, no fue el gobierno, pero fue el sector más ultra de la derecha, que llaman a tratar de levantar como bandera de lucha el pinochetismo, es su postura de clase. Pero parece que ese llamado no tuvo acogida en la población, porque lo mostraron en la televisión y a lo sumo hubo 1.200 personas. Y el estadio Caupolicán es para 5.000 personas, ¿ya? O sea, ni siquiera menos un tercio, un cuarto, un quinto estuvo. Más personas eran los manifestantes que coparon, que cercaron el Caupolicán manifestando su repudio porque estaban levantando la figura de un criminal, de un asesino. Entonces ahí nuevamente se vuelven a reabrir esa herida que lo decían ayer en la televisión y estaban muy alarmados, que nuevamente se están reabriendo la herida del pasado, pero la verdad es que esa herida del pasado nunca han cerrado. Hasta por ahí llego yo. Claro, se cayó la costra de esa herida. No, pero no, hasta ahí no llega, Febes. Primero porque quiero ver, va a ser una hipótesis política, podría ser. Démonos esa libertad de jugar a eso. ¿Cómo se relaciona este hecho, el llamado, o el simbolismo que tiene este acto del día de ayer, con lo emitido por el expresidente Elwin hace justamente 2 semanas. 2 semanas antes del episodio del Caupolicán. ¿Cómo se podría relacionar eso? ¿Qué lectura se puede hacer conjunta? Bueno, eso tiene que ver un poco con el tema de la coyuntura. Hablar de coyuntura política, cómo la democracia cristiana, y aquí hay que volver a hacer historia, como nosotros estamos en el tema del trabajo de la historia. Cuando viene el golpe de Estado, hay un grupo de parlamentarios, de personeros de la democracia cristiana, que sin lugar a duda apoyan a la dictadura. Pero aquí también hay que ser justo. Ese fue un grupo en donde estaba este señor Elwin. Pero hay otro grupo, y yo creo que fueron más los demócratas cristianos, que repudiaron el golpe de Estado. Dentro de ellos estaba el Rodomiro Tomich, ¿ya? Y un sinnúmero de personeros de la democracia cristiana que repudiaron el golpe de Estado. Ellos no querían golpe de Estado, ¿ya? Tampoco estaban a favor de Allende, porque en aquel entonces el agua se habían decantado y los sectores de izquierda de la democracia cristiana ya se habían ido de la democracia cristiana y formaron el MAPU, ¿ya? El Movimiento de Acción Popular, y también la izquierda cristiana, ¿ya? Incluso ministros que actuaron en la época de la democracia cristiana, como Jacques Chonchor, que fue ministro de Agricultura, pasó a ser ministro de Agricultura en la época de la Unidad Popular, ¿ya? Y el sector progresista, el sector de izquierda de la democracia cristiana, emigró a las posturas de la Unidad Popular y se integró a ese proceso de gobierno. Y este otro sector se coludió con la derecha y formaron el CODE, ¿ya? Que fue una especie de confederación derechista, y que se dedicaron a boicotear a Allende, ¿ya? Pienso que lo que se está jugando ahí son las posturas de derecha de la democracia cristiana, que quieren conformar algo que se echa de menos en este país, el polo o el ala liberal de la derecha. Para aquellos que han estudiado un poco de historia y saben algo de política, la derecha no es un bloque, no es una sola. La derecha tiene dos alas, una ala liberal y una ala conservadora. La ala liberal es la progresista, que está por hacer cambio ya dentro de la democracia, que tiene una cantidad de visiones permisibles dentro del tema de las minorías sexuales, claro. Tienen una visión más progresista. Y el sector conservador, que hoy día está representado en la UDI, son los que siempre han estado coligados con los fascistas, ¿ya? Si el fascismo no solamente está presente hoy, también estuvo presente en la época de la Unidad Popular, dinamitando puentes, botando torres, y también si repasamos la historia, estuvo mucho más atrás, en los años 30. Aquí Gonzalo Bombaré es que organiza el partido nazi en Chile, ¿ya? Y ese es un hecho súper importante que algún día deberíamos hablar y recorrer ese periodo. Porque yo, mirando el día de ayer nomás una foto, tengo la foto de mi padre, ¿ya? Y la subí en un Facebook, ¿ya? Porque era propiedad de la familia, digamos. Pero ahí mi viejo tenía 17 años y sale abrazado con Mario Balestro. Y están vestidos de miliciano. Eso era el año 1938. Y yo me recuerdo cuando mi papá me contaba, yo era joven, que decía que ellos salían a luchar en las calles, a pelear contra los nazis. Y la lucha era con todo, ¿ah? Se agarraban a piedrazos y después emergían carabinas y fusiles y se daban de tiro. Si nunca la lucha fue tan pacífica como la cuentan en este país. Y bueno, toda la vida hemos estado peleando contra los nazis, contra la derecha. Pues hay generaciones tras generaciones, ¿ya? Hoy día, dentro de los jóvenes, el movimiento PAN, hay todo un movimiento antifascista, ¿ya? O sea, rememora ese periodo de los años 38 de estos viejos milicianos socialistas que combatían a los nazis en las calles. Exactamente. Bueno, este tema que hemos estado conversando ahora con Pepe, ya nosotros queríamos hacer esta contextualización. Es importante hacer todo este bloque para empezar a conversar sobre los trabajos en particular que están desarrollando ambos. A Lynn la tenemos sentada silenciosamente, pero principalmente porque esta conversación da justo en el contexto de lo que queremos conversar el día de hoy. Son ciertos aspectos relevantes que ayudan un poco a entender más procesos que han sido sepultados, un poco, digamos, enterrados en esta cicatriz sucia sobre heridas que, como sí, parafraseando a Pepe, aún no han sanado. Es un tema que para algunos jóvenes es desconocido, y digo para algunos porque ya ha comenzado esta necesidad de hablar, de debatir el asunto, no entre aquellos que son militantes, sino que en el pasillo, en las pegas, en las universidades, y bueno, también en los territorios. Vamos con este tema, volvemos después a conversar con Aline y Pepe sobre los trabajos puntuales que están trabajando. Este tema es de Soundgarden y se llama Super Desconocido, Super Unknown. Yeah. Bueno, volvemos después de ese tema de Soundgarden. Conversamos anteriormente, Pepe nos ayudó a hacer esta contextualización de qué es lo que nos invita principalmente a conversar de aspectos que para Econo Nuestro, usted sabe, el programa Economía Política de la radio de la CGT, la voz de los trabajadores, nos interesa porque de alguna manera uno va construyendo esta historia económica contemporánea, es decir, de los últimos 40, 50 años, y que justamente han salido harto al debate, a la discusión, a raíz del primero, las declaraciones de Erwin, el homenaje al dictador el día de ayer, pero yo diría que principalmente debido a una especie de ascenso de las movilizaciones, o no sé cómo caracterizarlo, pero que ha llevado a que ciertos sectores se hayan vuelto a conversar, a criticar o hacer un análisis más bien crítico sobre lo que, por ejemplo, les han ido repitiendo muchas veces falazmente en los colegios, etcétera, respecto a lo que ha pasado en el último año. Pero para entrar un poco en estos aspectos que pueden ser relevantes para ir conversando sobre el asunto, quiero preguntar primero a Lynn. Lynn Maciel, les comentaba que es historiadora de la Universidad de Sao Paulo. Aline está acá en Chile investigando o comenzando una investigación sobre los cordones industriales. Sí. Y bueno, Aline, ella es brasileña, así que si es que le extraña el acento, es natural, muchachos, muchachas. Está hablando en portugués, pero tiene muy buen español. Aline, cuéntanos, ¿qué estás investigando en este momento? Pero también, ¿cuál es la motivación para haber entrado en el tema de los cordones industriales? Y cuéntanos, cuéntale a la gente que está escuchando, ¿qué son los cordones industriales? Bueno, buenas noches. Yo no hablo mucho español, pero me voy a intentar. Estoy estudiando los cordones industriales y la participación de los trabajadores en los cordones durante el gobierno de Salvador Allende. O que me motivó fue una primeramente clases de Latinoamérica en mi universidad, pero más que eso, el tema de poder popular y autodeterminación de la gente. Creo que estudiamos la historia, ¿no? Estudiamos lo pasado para comprender el presente. Y creo que ahora, no, como estábamos hablando ahora sobre la homenaje reciente para Pinochet, creo que la participación de la gente en la política es muy importante, y creo que el proceso histórico de los cordones ayudó mucho para la politización de la gente más pobre, que no tenía acceso, porque creo que la política de la burguesía es esta, es mantener calado la gente que para mantener la orden. Entonces, cuando empezamos a luchar por aquello que de nosotros fue tomado, es un proceso de extrema politización y de autodeterminación fundamental ahora. Los cordones industriales junto con las JAPs, con los comandos comunales. Con la JAP. Sí, JAPs. Representa este proceso que es fundamental. Había una cosa en final del siglo XIX, inicio del siglo XX, que se llamaba positivismo, que la historia solo era vista pelos ojos de los grandes eventos oficiales, de grandes políticos. Después empezamos a cambiar y entender que los sujetos somos nosotros todos, la gente toda y no solamente los políticos grandes. Entonces creo que la historia está se voltando para eso, porque nosotros necesitamos de eso. Hay mucha lucha, como en México, por la cuestión de la tierra, Nicaragua, Brasil, acá en Chile. Entonces lo que me motivó a hacer esto, este trabajo y mi maestría, la necesidad de entender los procesos históricos de lucha para que podamos cambiar lo presente. Perfecto. Oye, Aline, y en tus propias palabras, de la gente que nos escucha, bueno, y por la misma composición demográfica en Chile, hay muchos jóvenes y jóvenes de tu edad, y que la información respecto a los cordones no es muy difundida, no tienen a veces necesariamente, no tenemos, porque me voy a incluir yo, mucha información. Cuéntame, en tus palabras, ¿cómo tú entiendes el proceso de los cordones industriales? Bueno, yo creo que los cordones ya existían un poco antes de Allende, pero se tornó muy más fuerte con un evento que se llamó el paro patronal. Fue una huelga de patrón, ¿no? Patronal, no sé si es esto que sí, se llama, que la intención era desestabilizar el gobierno para hacer un golpe de Estado. Entonces empezaron por los camioneros, después por otros gremios de patronales, y la intención era esta, desestabilizar el gobierno, desabastecer el país. Entonces iniciaron una crisis para justificar el golpe. Entonces los trabajadores empezaron a tomar las fábricas y dar continuidad a la producción. Entonces este es un proceso muy fuerte porque había la participación de los partidos como Socialista, MIR, MAPU, de cierta forma también lo comunista. Este proceso fue justamente para una respuesta al paro patronal de 72, que la huelga de patrón y todo más. Octubre del 72. Sí. Tú, Pepe, a través del taller Yayipacha, no te presenté como investigador del taller, pero ahí es donde Pepe ha brindado documentales que incluso el año pasado sellaron un premio en el caso del documental de la JAP. Pero respecto a los cordones también, trabajaste el asunto en un proyecto audiovisual. ¿Tienes algo que comentar respecto a lo que ha dicho Alín? Sí, agregarle elementos. La verdad que a nosotros nos motivó un año antes, ya el año 2009. Tú participabas también en el taller en ese año. Y nosotros dijimos, ¿sabe? Se van a cumplir el 2010 los 40 años del triunfo de la Unidad Popular. Y después va a venir el año 2013 y se va a recordar el derrocamiento del gobierno Salvador Allende. ¿Ya? Entonces dijimos nosotros, tenemos que hacer algo. Porque, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Nosotros no hacemos historia para sentirnos bien nosotros, que es lo que hacen un poquitito los viejos, que rememoran el pasado, para mostrar que siempre el tiempo pasado fue mejor que el presente. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que las actuales generaciones de luchadores, los jóvenes, los que marcharon el año pasado y coparon la Grande Alameda, que llegaron a conformar 1 millón de jóvenes copando la Alameda, es un hecho inmenso que no tiene registro en la historia de Latinoamérica. Santiago tiene solamente 7 millones de habitantes y 1 millón de habitantes caminó por las Alamedas, po. O sea, uno de cada siete de cada siete habitantes estaba comprometido con el conflicto estudiantil. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estos jóvenes que están peleando, ellos heredaron nuestro pasado. Uno en un país no nace sin nada, no somos un pajarito. Incluso los pajaritos, digamos, tienen la información genética, pero la información genética nuestra es nuestra historia, ¿ya? Sobre todo de los trabajadores, los pobres, los explotados, tenemos nuestra historia en nuestra espalda, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, tenemos un compromiso con esta generación de luchadores. Ellos tienen que conocer el pasado de lucha, tienen que conocer cómo su papá peleó, cómo peleó su abuelo, ¿ya? Porque la lucha no surge de la nada, ¿ya? Entonces nos dimos esa tarea. Hicimos un primer trabajo que tenía que ver con la experiencia de la JAP, ¿ya? Que fue una experiencia maravillosa de participación popular, ¿ya? No fue algo de los partidos que venía de arriba hacia abajo, sino que surgió como una experiencia de abajo hacia arriba. Y eso se lo aclaramos a un montón de jóvenes y se lo enseñamos. Le decimos, qué maravilloso fue cuando fueron, el número exacto no lo sé, pero eran más de 1,000 mujeres que representaban junta de vecinos, en ese tiempo habían centro de madre, mujeres organizadas, y se juntan en el Estadio Nataniel, que queda aquí cerquita del local de la CGT, en la calle Nataniel justamente, se reúnen con el ministro de la época, que era el ministro de Economía, que era Pedro Buzkovich. ¿Y cuál era el reclamo que llevaban las pobladoras? Los momios, la derecha, han ocultado los alimentos. El desabastecimiento, digamos. Instalaron el tema del mercado negro, desabastecieron el mercado. Hoy no encontramos azúcar, harina, no encontramos nada de nada. Empezaron a especular, maestro. Entonces, que esa fue una estrategia implementada por la derecha. ¿Cómo nosotros hacemos algo? Y la verdad es que la propuesta no la traía el gobierno. No vino la propuesta de arriba hacia abajo. La propuesta surgió de acuerdo a la experiencia que ya estaban haciendo la gente por abajo. Y ahí le dijeron, mire, nosotros nos estamos instalando ya estos comités de unidad popular que eran las CUP. Estamos controlando a los almaceneros. ¿Por qué eso no buscamos un resquicio legal para darle un soporte legal y lo masificamos a nivel de país? Y eso fue lo que hicieron. Pero la iniciativa surge desde las mujeres. Si la mujer tiene un rol protagónico muy importante en la lucha histórica, en la lucha del movimiento obrero, la mujer tiene un rol muy importante. ¿Ya? Y de eso deben sentirse orgullosas las mujeres de Chile. Esa propuesta de la JAF surge de las mujeres, no surge ni del Partido Comunista, ni del Partido Socialista, ni del MIR, surgen de las organizaciones de base. Bueno, son mecanismos de defensa que se da a la gente y participan en masivamente en las poblaciones, ya son muchas las que la JAP y los miristas, que eran un poquitito más puntudos, junto con los socialistas, que también eran también medios puntuitos, querían ir más adelante que el proceso de la Unidad Popular. Ellos gestionaron otra experiencia que se llamó los almacenes populares, ya, o el abastecimiento directo. Pero fue una experiencia muy bonita también, porque fue como una especie de cooperativa en la población. Porque ellos saltaron al intermediario, cuando tú vas a La Vega y le compras un intermediario la hortaliza, las papas, etcétera, pero ellos fueron justamente a los sectores reformados. Y desde ahí los campesinos enviaban la papa, todos los alimentos a precio costo y llegaba directamente a la población. E incluso ahí había un colectivo de voluntarios, ¿ya?, que no cobraba por eso, no le agregaban un valor adicional. Por lo tanto, el alimento le llegaba a un precio muy barato a la gente y abastecían a la gente. Y esa fue una comunicación, fue como una especie de trueque, ¿ya? Directo de masa a masa, de campesinos organizados con pobladores organizados. Eso se dio en Renca, se dio en muchos lugares. Eso fue lo bonito y lo maravilloso de la experiencia de la Unidad Popular, porque ojo, los historiadores y toda la gente que ha hecho documentar siempre hablan de Allende y un poco la gesta épica, heroica de Allende, cómo Allende se inmola en la moneda. Allende, bueno, uno dice muere combatiente, y otros dicen, bueno, en el último momento se dio el último tiro para que no lo mataran, se mató a sí mismo, ¿ya? Pero el proceso de la Unidad Popular era mucho más que Allende. Allende era un hombre más nomás, pero las grandes masas eran las que estaban desarrollando los cambios estructurales en este país, ¿ya? Y en los cordones industriales, que es lo que tú me preguntas, nosotros hicimos trabajo con ellos de investigación. Bueno, yo cuando joven hice trabajo con los cordones industriales, y ellos nos decían cómo, por ejemplo, desde el cordón Sumar, poliéster, ellos desarrollaron una política territorial a los pobladores de la zona que estaban desabastecidos. Ellos le llevaban en forma directa a muy bajo costo la venta de las telas, porque en ese tiempo no llegaba esta ropa tan mala que es la ropa china. La ropa la fabricábamos los propios chilenos, se hacía la tela, y hay un sinnúmero de talleres en las poblaciones y la gente hacía su propia ropa y le vendía, y había un mercado interno, había mercado a nivel poblacional. ¿Ya? Había más vida comunitaria. Y los cordones defendían la producción, tenían característica territorial. Ese era un rasgo de ellos, ¿ya? Y como habían de diversas líneas de producción, ¿ya? Estaban organizados más bien por territorialmente que por área de producción. Y además tenían una defensa, porque ahí ellos tenían que tener una especie de vigilancia, porque Patria y Libertad iba y atentaba contra las industrias, pojo. Le hacía, ponía bombas, hacía actos terroristas para hacer pedazos la industria, porque este país separara la producción. Bueno, esa fue una experiencia maravillosa, la de los cordones industriales. Y la otra que nosotros estamos investigando, ¿ya?, tiene que ver con la reforma agraria. Pero ahí te pongo pausa, Pepe. Esa la vamos a conversar a la vuelta de la pausa que vamos a hacer, porque en ese tema estás trabajando puntualmente. Sí, ahora. Porque el tema de la JAP y el tema de los cordones, bueno, se pueden comunicar con nosotros si quieren tener acceso a la información. Tenemos los videos nosotros. Por eso, y eso ya están, pero estás trabajando en el tema de la reforma. Antes de pasar a este break que nos vamos a dar, te quería preguntar, Alim, si hay algún punto en tu visita a Chile, porque evidentemente el trabajo de investigación del historiador y desde tu perspectiva, más allá del revisar documentación y todo, implicó venir hasta acá y seguramente vas a estar viniendo seguido. Ya has tenido tus primeras entrevistas, conversaciones para recuperar el tema de la lo que le llaman como la memoria oral, ¿no? ¿Hay algún punto dentro de esta incipiente investigación que te ha llamado la atención, alguna característica en particular, algún tópico que quisieras destacar dentro de los primeros que has empezado a revisar, que es este tema de los cordones industriales? Sí. Yo creo que ahora entiendo un poco más, porque tengo hecho pocas entrevistas hasta ahora, porque estoy empezando, tengo más 2 años para hacer, 2 años y medio, pero yo creo que la cultura y la experiencia de cuando los trabajadores es algo fascinante, porque esto no está en libros, no está en los periódicos, nada más. Hay una visión particular de un proceso que se pasó, que para ellos fue muy importante. Entonces, la forma de organización, de cómo la gente se ayudaba, la estructura de cómo de funcionamiento de los cordones, cómo tentaban resolver problemas como con la policía también adelante del golpe en 73, cómo fue a estructuración, a organización y también lo de ocamiento frente al golpe. Entonces, yo estoy pesquisando en la Biblioteca Nacional, Archivo Nacional de Chile, pero lo más importante para mí ahora es la memoria oral, porque son los sujetos que hicieron esta historia. Perfecto. Bueno, también si alguien cree que puede colaborar con Aline, también se puede comunicar con nosotros. Tú estás, yo también creo que estás tejiendo una red en este momento. Sé que se han retroalimentado, también Pepe te ha colaborado, nosotros también aquí desde el programa también podemos ayudar con eso. Ya que vamos a volver a hablar del tema de la reforma agraria, después también te quiero preguntar sobre la situación en particular de Brasil, Pepe nos contó sobre Chile, después te queremos preguntar sobre eso. Vamos a ir con un tema contingente, justo como introducción, esta es en voz de Víctor Jara la canción A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. (Risa) Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, volvemos. Pepe, íbamos a hablar del trabajo que estás realizando tú en estos momentos. Te has metido en otro, aspecto que uno... Mira, nos comentaste sobre la JAP, hablábamos también con Aline sobre el tema de los cordones industriales, y aquí hay como una triada, hay como una especie de... ¿Cómo se llama esta cuestión que tenía el Poseidón, el tridente, digamos? Y cada punta faltaba una, que es el tema de la reforma agraria. Haz la misma pregunta que le hicimos a Lin. ¿Qué te llevó a completar, o justamente quizás hacer la razón, pero por qué el tema de la reforma agraria, y precisamente en estos momentos? Mira, a propósito que tú hablas de esta triada, yo creo que estas fueron las tres patas de participación de la gran masa ciudadana chilena que se involucró dentro del proceso de la Unidad Popular. Yo hablo más bien del proceso de la Unidad Popular que del gobierno Salvador Allende, porque todo el mundo hoy día ha distorsionado, o sea, en la imagen del hombre, la figura, que yo digo está bien, pero hay miles, centenares de miles de hombres y mujeres anónimos, que ellos fueron los que provocaron los cambios. Los cambios no los hizo Allende, los cambios los hizo el pueblo, los hizo la gente. Allende era nada más que el hombre que representaba ese tremendo mandato que le entregó al pueblo. O sea, el pueblo era una gran asamblea, y el hombre que estaba delante de la asamblea, que era mandatario de la asamblea, era Allende. Era nada más que eso. Tenía que hacer lo que la gente le decía. No es lo que hemos visto todos estos últimos años y todos estos presidentes, que ellos hacen lo que ellos quieren y ellos no consultan al pueblo. Esa es la gran diferencia. No es lo que hizo la Concertación con sus cuatro gobiernos, ya con el traidorcito ese que hablamos del Patricio Elwin, ya el sonrisa llena que le decían en su tiempo, el Lago, el Eduardo Frei, ni la Bachelet, la candidata. Ellos, ninguno de ellos fueron mandatarios del pueblo. Ellos gobernaron para su partido, para ellos mismos, y el pueblo simplemente fue un instrumento, ya, para sus objetivos políticos mezquinos, ya, y tan mezquino que la gran mayoría de los parlamentarios, de los personeros de la Concertación, entraron pobres al gobierno y salieron casi todos ricos. Y eso nadie me lo puede discutir. En el caso de Allende, ni un ministro salió rico. Allende lo pueden imputarle y acusarle mil cosas, pero jamás cerró un 5. Esa moral que tenían esos viejos, ya, hoy día los políticos de hoy no la tienen. ¿Ya? Y por eso yo estoy muy de acuerdo con los cabros anarquistas cuando dicen no le creemos eso. Yo soy viejo y tampoco le creo eso. Hay que creerle al pueblo. Bueno, el tema es, volviendo a lo que tú... Sí, la reforma agraria. Tú me preguntas la reforma agraria. Yo creo que las tres patas fuertes en que se cimenta el proceso de Allende es la participación de los trabajadores. Y que la expresión más fuerte fue la de los cordones industriales, ¿ya? La otra, la participación de los pobladores, que ellos fueron los que quebraron el mercado negro, que le salieron al paso a todos estos tipos que ocultaban el alimento, y eso no fue fácil ni fue pacífico, hubo mucha pelea, pero demasiada pelea, porque la Democracia Cristiana tenía grupos paramilitares, actuaban matonescamente, Patria y Libertad hacía lo mismo. En el documental que nosotros tenemos, ahí hablan unos compañeros que son de Peñalolén Alto, Y ellos nos decían, aquí llegaban en vehículos todos armados, armados con armas de fuego, no venían armados con palitos. Y nos asaltaban, nos quitaban el alimento de los camiones, iban y lo tiraban en los canales que pasaban por ahí, el canal Las Perdices, más abajo está el canal San Carlos, y nos botaban el alimento, lo echaban a perder. Tanto así que nosotros tuvimos que también organizarnos paramilitarmente. O sea, el clima en ese momento era duro, era difícil, ¿ya? Ahí se luchaba la masa de la derecha con la masa de la izquierda, ¿ya? El tema de la reforma agraria, yo creo que el sector que fue más golpeado, más retrasado en este país, en el sentido de retraso... como dejado de lado. De condiciones inhumanas de vida, fueron los campesinos, ¿ya? A los campesinos se les persiguió, ellos comenzaron a organizarse en los años 20 a luchar por la sindicalización campesina. Y recién fue el gobierno de Eduardo Frei, en el año 64, quien legisla la ley para sindicalizar a los campesinos. Recién ahí los campesinos pudieron tener derechos laborales. Y como estamos hablando en una radio de trabajadores, para mí fue muy impresionante, ¿ya? Porque tal como dice Aline, que cuando uno entrevista a la gente, nosotros no somos el periodista de Televisión Nacional, de Chilevisión, ¿ya? Que ellos tienen el cuero duro y están acostumbrados a ver la realidad afuera. No, nosotros somos gente del pueblo y que vemos la realidad de cerca y nos involucramos con la gente. Entonces, cuando la gente nos cuenta sus problemas, sus dramas, nos conmueve. A mí me conmovió escuchar un compañero que tiene 95 años, ¿ya? Él vivió en el campo y él adora a Frei, a Eduardo Frei, ¿ya? Porque dijo, gracias a la ley de Eduardo Frei, yo por fin, cuando se legisló y que teníamos que trabajar las 8 horas, no de sol a sol, ¿ya? Porque ellos salían cuando estaba oscuro y volvían a su casa cuando estaba oscuro. Y así fue por años. Recién ahí yo le pude ver el rostro a la luz del día a mis hijos. Eso a mí me conmovió. Para mí eso fue muy fuerte. Y yo le digo, pero ¿y cómo? No domingo, porque el domingo la iglesia, el patrón no respetaba nada. El único día que nosotros teníamos descanso, los 365 días, era el día que el patrón estaba de cumpleaños. Y nos sacaban la plata de nuestro sueldo para hacerle regalo. El capataz le hacía regalo de todos los trabajadores. No arrancaban el sueldo, no robaban la plata. Entonces las condiciones inhumanas que tú tenías, vivían en chozas, sí, en casas de barro, sí, ya en una sola habitación, sin tener separado baño, sin tener agua potable, sin tener derechos humanos, po. Entonces dice, cuando llegó Frei, nosotros supimos ver a nuestro hijo a la luz del día y comenzamos a conquistar nuestros derechos como trabajadores, ¿ya? Eso fue fuerte. Bueno, Frei, tal como decía anteriormente, logró expropiar 1.408 fundos. ¿Ya? Estaba dentro del programa de gobierno de Frei y además que la reforma agraria en ese tiempo obedecía al plan que lanzaron los yanquis, sí, sobre todo John Kennedy, que era la Alianza para el Progreso, que era para salirle al paso a la Revolución Cubana, para matarle o quitarle ese protagonismo de ser la primera reforma agraria que se hacía en América Latina, triunfante, porque, ojo, la primera la hicieron en México, ¿cierto? Ah, sí, ok. Ya cuando estaban los tiempos de Pancho Villa, Emiliano Zapata, ah, claro, ya. Pero que nunca fue una revolución triunfante en México, po, si los terratenientes eran vividos quitándole las tierras reformadas a los campesinos mexicanos. Pero acá en Cuba se respetó la reforma agraria. Entonces, para quitarle esa bandera de lucha, fue que aplicó la política de la reforma agraria desde Estados Unidos, ya inyectándole recursos para que en todos estos países se hicieran, ¿ya? Y además que también tenía un sentido económico, porque había una gran masa que no tenía, no eran consumidores, no tenían participación, porque como no manejaban efectivo, ya eran medieros que le pagaban con mercadería y veían muy poco dinero, no tenían posibilidad de adquirir bienes. Y al industrial que estaba aquí en la ciudad necesitaba, digamos, ese mercado, ya, para poder vender sus productos. Claro, ese consumidor. Por lo tanto, en ese momento esta burguesía liberal era, entre comillas, progresista. Apoyó la reforma agraria porque eso implementaba más ventas, más mercado, más consumo. Claro, y también es una producción, para sus términos, más eficiente de la tierra, entendiendo que había espacios donde no estaba trabajándose el, ¿cómo se llama?, productivamente. Correcto. La tierra. Que el latifundista tenía tierra ociosa. Claro, mucha. Correcto. Tierra ociosa, sí. Entonces era la forma, al hacer minifundista, porque esa fue la idea primera. Le damos la tierra a los campesinos, pero para que hagan un minifundo, ¿ya? Y sean pequeños propietarios, ¿ya? Esa era la tesis. Pero viene el proceso de Allende, ¿ya? Y el proceso de Allende comenzó a lanzar planteamientos de carácter socialista, que más allá de que la tierra para el que la trabaja, se planteaba, bueno, entonces, si el resultado, el producto de la tierra es para el trabajador, ¿qué resultado tendrá entonces el trabajador que es basurero, po, weón? ¿Tendrá que llevarse la basura para la casa? ¿Tendrá que alimentarse de basura? Si esta es una sociedad que está llena de miles de trabajadores y aquí trabajamos todos unidos. Por lo tanto, si las industrias son para todos, las tierras también tienen que ser para todos. Entonces comenzó a trabajarse otro concepto, otro criterio, ¿ya? Que nunca se materializó, pero al menos en la teoría comenzó a operar de esa forma. Y en algunos asentamientos campesinos se lograron desarrollar participaciones de carácter cooperativo y en otras de carácter más que cooperativo, de carácter socialista, como en los consejos comunales Cautín, que se llegó a hacer justicia social, en donde ya los conflictos internos no iban a parar al juzgado de policía local, sino que se reunían en asambleas populares los campesinos y discutían, y ellos sancionaban con medidas punitivas o medidas formativas. Pero comenzó a tejerse un nuevo país. Y eso es lo que desgraciadamente las generaciones nuevas lo han perdido, porque ellos solamente han conocido capitalismo. Nosotros le vimos algo del ojo a la papa, como se dice en la jerga popular, al socialismo. Le vimos algo. Me hace falta agua. Hay dos bueno. Antecedentes en todo caso que quería alimentar a lo que está diciendo Pepe. Por una parte, vamos a esperar ese documento. No sé si estás en alguna etapa en particular, en la edición, estás todavía en las entrevistas. Mira, en este momento nosotros tenemos algunas entrevistas. Yeah. Tenemos en proyecto más entrevistas. Y lo que sí nosotros tenemos es un tráiler. Ah, ya, yeah, perfecto. Ese tráiler perfectamente ustedes lo pueden usar en el audio y darlo por la radio. Perfecto, están ahí los registros, todo. Es un tráiler de 19 minutos. Ya, yeah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces están en esa etapa. Ahora, ¿qué es lo que mostramos ahí? Porque cada vez que nosotros nos hemos acercado pidiendo apoyo en algunos expertos, porque todavía hay gente experta, por ejemplo, el quien fue ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, está vivo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y hay mucha gente que trabajó en los ministerios de Agricultura y diversas dependencias que tenían que ver con el tema del agro, ¿ya? Como INDAP y hay un sinnúmero de otras. Son personas que están vivas, personas que tienen la edad mía, personas que tienen cerca de 60 años hoy día, que están intelectualmente vigentes. Pero ahora el tema es que cuando nosotros hemos querido apoyo, conversar con ellos para que nos entreguen elementos, parten de partida que la reforma agraria fracasó. Parten haciendo una afirmación de que eso se derrumbó, fracasó, y como qué sentido tiene investigar. O sea, de partida te tiran un balde de agua para decir, bueno, puta, si fuera por eso, si sabemos que todos nosotros nos vamos a morir, pues entonces, puta, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué comemos, weón, si al final nos vamos a morir, pues, weón? Es una visión fatalista, ¿ya? Y no solamente no dicen eso, sino que todas las reformas agrarias de América Latina fracasaron, todas. Para mí, eso implica, cuando me dicen eso, un desafío. ¿Por qué un desafío? Quiero saber cuáles son las causas del fracaso, dónde está cimentado el fracaso, porque ese fracaso, pucha que le cae bien, como anillo al dedo, a los que son hoy día dueños de la tierra. Porque resulta que nunca nadie más va a volver a proponer reforma agraria, va a proponer socialización de la tierra, y la tierra va a estar siempre concentrada en pocas manos. Claro. Entonces ya tenemos que renunciar, porque ellos dicen, a la colectivización de la tierra. Porque no funcionó supuestamente. Claro, porque supuestamente no funcionó. Pero ¿por qué no funcionó? Sí. Y ahí hay que preguntarse. Exactamente. Bueno, ¿Murió agotado por un proceso propio? ¿O fue que los milicos se dejaron caer con aviones, man, con tropas, y borraron de la tierra todos los avances, man? Metieron a los campesinos presos, man, los asesinaron. Absolutamente, es un tema también, y hay un tema también de tiempo. Claro. El tema que nosotros partimos por una entrevista, el trailer que le queremos mostrar, en donde hay una experiencia de reforma agraria que resultó exitosa. Que los campesinos tienen las tierras en sus manos hoy día, y la han hecho producir, y ellos han crecido socialmente. Ellos, en esta cadena que siempre nos habla la derecha, estudia harto, cabrón, porque con eso vas a poder ser profesional y ya te liberaste de la pobreza. ¿Cómo se llama esa? La movilidad social. Estos compadres han conseguido esa movilidad social a costa de puro ñeque. Porque préstamo, proyecto de parte del Estado, después que vino el golpe de Estado de Pinochet, el 73 para adelante, no hubo ni uno. Al contrario, empezaron a quitarle las tierras. Pero estos compañeros que fueron gestores de la reforma en su lugar, que es Los Ángeles, la defendieron con diente, muela, con garra, con todo, ¿ya? Y ellos tuvieron la virtud de trabajar como una unidad familiar. Son 8 hermanos y la han hecho producir. Ellos han estudiado. Hay técnicos agrarios, los hijos, y los hijos son hombres de 50, 60 años. Y los nietos, la gran mayoría, son profesionales hoy día. Todos andan en camioneta, tienen máquinas para hacer producir la tierra, ellos tienen prestaciones de servicio, tienen arados, tractores. Y nosotros hicimos... ¿Y dónde está el fracaso ahí? ¿Viste que se pudo? ¿Pero por qué se pudo? Y ahí contamos la historia de este viejito, que se llama don Eulogio Segura. Me gustaría que, no hoy día, en una próxima, ustedes pusieran el audio de ese video, ya, que son 19 minutos, pero que este compañero nos cuenta. Es un abuelito que tiene 93 años, apenas habla, ya, y los hijos, en una tertulia familiar, lo hicieron hablar y le hicieron recordar. Y nosotros ahí estábamos con la cámara grabando. Intervinimos muy poco, casi nada. Y él nos empieza a hablar desde cuando él tenía 18 años. Y él se va a la mina de Lota. Trabajó durante 7 años en la mina de Lota. Dijo, hasta que vino el golpe de Estado. Y uno que calla algo de historia dice, ¿qué golpe de Estado hubo en ese periodo? Y él se refiere al golpe de Estado, al periodo de González Videla. Ajá. Cuando él instala la ley maldita, ¿ya? Y que es en octubre del año 1947 que invade, toma una ocupación militar con aviación, con marina, con ejército y con carabineros, y se toma Lota, ¿ya? O sea, no es lo que dice él, nosotros lo hemos investigado y eso es así, e incluso hay registros audiovisuales de la época. que indudablemente lo usamos, ¿ya? Y da un golpe de Estado, efectivamente un golpe de Estado, po. ¿Por qué? Porque los mineros estaban en huelga, llevan 15 días en huelga, ¿ya? Y se apersona incluso ahí el González Videla y comienza a, a ejercer la represión en forma directa, po, como un dictador. Y comienzan a llevarse presos a los dirigentes mineros, ¿ya? A la isla, y las Quiriquinas creo, se lo llevan a Pisagua, y a los otros que tenían menos participación, como el caso de don Eulogio, ¿ya? Se van deportados. Entonces instalan un tren con carro donde transportaban animales, y ahí los llenan a ellos con familia y todo. Entonces ahí habla la hija, que hoy día tiene 70 años, y ahí ella tenía 5 años. Y dice, 5 días donde nos los dieron de comer, nos dieron agua, donde teníamos que hacer pichí, caca, en el mismo carro, bueno, todo lleno, ¿ya? Y fueron pasando toda la zona de Arauco, era zona donde no podían estar ellos, hasta llegar a Los Ángeles, y ahí él tenía familia, y lo dejaron bajar. Oye, ¿sabes qué? Igual, nosotros igual queremos más adelante hacer un programa en particular sobre el tema de la reforma agraria. De hecho, nos comunicamos con Jax Chonchol. Así que el documento, este audio, nos podría ser muy útil. Pero eso va a ser en programas mucho más sucesivos, porque la disponibilidad de Jax en estos momentos está, así que está un poco limitada, así que auditores, pero queremos buscar alguna fecha en particular y vamos a empezar a utilizar los documentos y como siempre, en la medida en la cual ustedes tengan difusión de los trabajos que están haciendo, avísennos, comuníquennos aquí a la radio, que nosotros lo vamos a difundir. Mira, genial si tú puedes contactar a don Jack Chonchol, porque quedó prendida la idea. Cuando nosotros fuimos a hacer la entrevista, no solamente estuvo la familia, llegó más gente. La mayoría de la gente estuvo presa, ¿ya? Porque después vino el golpe y nos empiezan a contar la anécdota y el paso al golpe. Familias completas presas en el campo. Él tenía 5 hijos varones, los 5 hijos se lo llevaron preso. Él tuvo que esconderse por más de un año. Ellos quedaron muy interesados en realizar un seminario por el tema de la reforma agraria allá en Los Ángeles. Y también hay otro equipo de compañeros muy interesados en Concepción. Entonces a nosotros nos interesa mucho contactar a Jack Chonchol, y también, ¿por qué no pedirle a ustedes que también nos den el apoyo, po, a través de los micrófonos que tienen, para ayudar a organizar ese seminario? Perfecto, ¿no? Entonces, imagínate lo... Estás haciendo el llamado ahora en directo. Hombre. Lo interesante, sí. Porque yo sé que aquí lo escuchan en regiones. Sí. ¿Ya? Imagínate que desde aquí salga la convocatoria, que se grabe el seminario, se lance por aquí. Eso, sin lugar a duda, que ayuda a la comunicación, ayuda a la historia y ayuda a la organización. Por supuesto. Aparte se establecen más lazos, que es justamente lo que creemos que es restablecer las confianzas, es algo vital para comenzar estos procesos de cambio profundo a los cuales aspiramos. Para ir cerrando, despidiéndonos, Pepe ya hizo un llamado. Simplemente quería consultarle a Lynn como unas palabras de cierre. Quería que nos informara, nos contaras tu apreciación. Hablamos un poco de tu investigación. Yo creo que cuando estés más acá abajo en el tema, más entrevistas en el cuerpo, sabes que puedes contar con este espacio para conversar y profundizar en el tema de los cordones. Gracias. Pero por mientras, la realidad en Brasil, sí. Que queríamos saber un poco el tema. De hecho, Pepe estaba hablando de la reforma agraria, hablábamos si es que en Brasil realmente ocurrió. Tengo el mismo antecedente, que esto no ha ocurrido. Eso llevó, por ejemplo, a la organización del movimiento Sin Tierra. Pero en la generalidad, ¿cómo nos podrías tú evaluar la situación actual de Brasil? Aparte del tema de que están organizando Olimpiadas y Mundiales. Sí, quiero hablar solamente una cosa de los cordones para finalizar, que yo creo que los cordones fue como la unidad popular, el gobierno, fue como un catalizador né, para a ação dos trabalhadores. Então, quando se cria um ambiente de participação efetiva, se cria muitas possibilidades. E creio que os cordões era isto, né? Uma forma de cambiar a realidade, transformar sua própria condição de vida depois de muito tempo de exploração, o cobre em la mão de em la manos, las manos de las empresas estrangeiras e tudo mais. Então, creio que o governo foi um catalisador, pero la experiência, os sujeitos históricos que hablamos foram os trabalhadores. Empezaram a fazer uma luta muito importante, indo de encontro em conflito direto com a direita, o Partido Nacional, a Pátria e Liberdade, um movimento nazista, né? Então, bueno, para falar de Brasil, agora, eu creio que o tema de reforma agrária allá está muito cerrado agora, porque o Brasil é latifúndio. A gente que luta pela terra agora não tem muita voz, porque a maioria das empresas que são latifundiárias, mira, Brasil é muito grande, pero são poucas empresas que têm a maioria da la terra, como 5. Há uma empresa, a plantação de eucalipto para o papel e tudo mais, está tomando conta de todo o Brasil. Então, há empresas que fazem papel e tudo mais com isso, com eucalipto. Tem muita terra e agora este tema está muito cerrado por conta de uma questão de interesse político, econômico. Há movimentos sobre isso em centro, oeste do Brasil, Amazonas, pero eu creio que a formação desse movimento está extremamente ligado a uma luta histórica pela terra, o movimento do Sem Terra, teve uma luta muito importante, pero sofre repressão direta agora do setor de direita que está ligado a essas empresas como de celulose, de madeira e tudo mais. Bueno, de hecho, un alcance de mucha inversión chilena en Brasil. Sí. En este momento, de empresas que producen justamente papel. Sí, son forestales, pero para producir papel o celulosa. Así que también somos parte de eso, ¿cierto? Sí. Está el capital transnacional nos hace ligarnos de maneras perversas. Sí. Bueno, y otra palabra también para cerrar, de hecho, parafraseando, y es un tema que aquí hemos visto demasiado, en lo poco tiempo de Coro Nuestra, el tema del agua. Y Jacques Chonchol mencionaba que justamente ese era un punto que hacía incluso más complicado, compleja, la situación agrícola chilena. Porque estamos en una situación que probablemente nos va a dejar con la poca cantidad de suelo cultivable que tenemos, agrícola, y que una parte importante está en manos forestales, nos va a dejar dependiendo. Y el tema de la alimentación es crucial. La tierra es crucial. Las ciudades que crecen y ocupan terreno agrícola, sí, como Santiago, otro tema. O agrobusiness. También, aunque Brasil es mayor. Pepe, cuéntanos. Una palabrita al cierre. ¿Sí? Digamos, un agradecimiento a través de Aline, ¿ya? A los compañeros brasileños que a mí me tocó conocer. Un movimiento guerrillero en Brasil logra secuestrar un embajador norteamericano y lo canjea por prisioneros políticos. Creo que son como 105 prisioneros políticos. Hay un documental muy importante de eso que se llama Aquí y se hizo compañero. Yo lo tengo en todo caso. Si algún auditor quiere, llama para acá y se lo hacemos llegar. ¿La organización cómo se llama? ALN, Alianza de Libertación Nacional. Ah, ya. La Alianza de Liberación Nacional. Y esos compañeros llegaron acá a Chile. ¿Ya? El gobierno Allende los recibió. Y ellos fueron refugiados políticos acá. ¿Ya? Me tocó conocer a algunos de ellos, que trabajamos con ellos, ¿ya? Yo en ese tiempo militaba aquí en Londres 38, que ahí funcionaba la sede de la Octava Común, el Partido Socialista, y yo era de la Juventud Socialista en ese tiempo, ¿ya? Y ellos, como un mes, dos meses antes del golpe, nos advirtieron los brasileños. Aquí viene un golpe, ¿ya?, de Estado. Y ustedes están funcionando muy superficialmente, muy live, no se usaba esa palabra en ese tiempo, pero aquí los van a tomar a todos ustedes y ustedes ni se imaginan cómo es la tortura. Ellos todos habían pasado por la tortura. Y nos dice, ustedes deberían de partir usando una chapa, un nombre supuesto. Y ahí nuestros dirigentes nos pasaron a cada uno un papelito y de ahí nos empezamos a llamar con otro nombre. ¿Ya? Fue tanto así que ya nos acostumbramos, ¿ya? Yo me acuerdo que a mí me tocó un nombre que todos me hacían burla, se llama Laureano. Laureano. Pero resulta que después vino el golpe de Estado y buscaban al Laureano. Y el Laureano no existía, pues. ¿Ya? Y eso nos permitió salvar con vida. Entonces yo le agradezco a esos compañeros brasileños habernos advertido, habernos enseñado, y gracias a ellos estamos vivos. Gracias a ellos estamos vivos. Entonces, el agradecimiento, por si es que ellos están vivos también, a través de la compañera Aline, se lo hago yo. Perfecto, hoy día fue un programa internacionalista. Agradecemos la presencia de los dos. Gracias. De verdad, muchas gracias, Aline. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, el programa sale en repetición mañana a mediodía, mañana también a las 10 de la noche. Agradecemos a todos los que están escuchando en este momento con nuestras, los dejamos invitados para el próximo lunes y también a seguir siempre en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Hoy día repasamos la historia contemporánea en aspectos claves, como nos pegamos una paseada por el tema de los cordones industriales, gracias a la investigación de Aline, la investigación incipiente que está haciendo Aline, el trabajo que había hecho Pepe también en respecto a ese tema, también el tema de la JAP, y terminamos hablando un poquito de la situación de la tierra en Latinoamérica, sin que nos pasamos nos saltamos fronteras. Así que reitero los agradecimientos y nos dejamos invitados a escucharnos nuevamente. Así que hasta luego, muchas gracias DJ Clotario. Y nos oímos el próximo lunes. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.